Como les habíamos anunciado, estuvo con nosotros el concejal de Deportes, Educación y Cultura del Ayuntamiento de Bailén, Víctor Abolafia, para hablarnos del controvertido tema del balonmano en estos días en Bailén. Estas fueron las palabras que nos dijo y las explicaciones que nos dio sobre los puntos de vista del Ayuntamiento de Bailén. Bueno, pues en cuanto al este concejal de deporte junto con su equipo ha trabajado en que no haya ningún problema en ningún deporte, como bien he dicho anteriormente, y en el tema del balonmano, pues decirle a los padres, a las madres y sobre todo a los niños, que son los principales interesados, que tienen un plazo inscrito para inscribirse tanto en equipos federados como en equipos no federados, y que este concejal le garantiza que van a tener su material como todos los años, como fue el año pasado ya que el CP de Bailén se puso en, manejando lo que eran las diferentes categorías bases. Que van a tener su equipación, como el año pasado, que van a tener sus monitores y los arbitrajes, como siempre, sin duda alguna, pagados desde esta concejalía. Que al final, eso es lo que tenemos que tener claro, que nosotros no estamos aquí manejando el dinero de mío ni de nadie, sino simplemente del pueblo de Bailén. Este es el dinero de los impuestos de los ciudadanos de Bailén. Y por eso apostamos de esta concejalía, que lo que tenemos que gastarnos de este dinero, en el que tenemos que invertir, es en el futuro de Bailén, en los niños. Y en tiempo de crisis, pues los niños y las niñas son los que tenemos que apoyarlos y a tirar para adelante con ellos, y por eso las categorías bases, puedo deciros que este concejal viene aquí hoy a dar la máxima tranquilidad y a decir que está garantizado el deporte para todo y para toda la niña. Bueno, entonces, Víctor, nos surge la pregunta, si esto es así, y no lo dudamos, como lo has expuesto, ¿ha debido ser algún malentendido o algo? Porque parece ser que, concretamente, en estos días, dentro de la familia de esa gran familia que es el balonmano aquí en Bailén, pues ha motivado incluso hasta la dimisión de su máximo representante, el presidente José Martínez. Bueno, sí, es verdad. Yo, en cuanto a la valoración de la dimisión de Pepe, la verdad es que no creo que no me corresponde a mí hacerla. Es un club, tiene su organigrama y de ello depende su funcionamiento. Sí, es verdad que aprovecho estos micrófonos pues para desearle lo personal toda serie de éxitos. Y bueno, la verdad es que nosotros, en cuanto al tema de las diferencias que haya con el club o no haya, nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia con el club. Siempre que este club ha pedido una reunión con este concejal siempre lo ha recibido. No tengo ningún problema en recibir ni al club balonmano Bailén, ni al fútbol, ni al recreativo de Bailén, ni a los del padre, ni a Sorra, que además todo el mundo lo sabe, que yo soy una persona que cuando me lo dicen intento dar la máxima prioridad y se tienen lo antes posible las reuniones. En cuanto a la problemática que ha habido en cuanto a unos padres que se han quejado, es el tema de los monitores, ¿no? Que eso ha sido lo que ha propiciado pues que quizá algunos padres hayan venido quejándose. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de los monitores? Pues mira, os quiero poner en antecedente o sitúo. Cuando acaba la temporada, nosotros siempre empezamos ya pensando en la temporada siguiente, la temporada 2012-2013. Entonces, desde la Concejalía de Deportes se cita a todos los monitores que tenemos, ya no solamente en el balonmano, sino en el baloncesto, en el fútbol sala, como he dicho anteriormente, en el fútbol. Y todos los monitores normalmente vienen a nuestras reuniones que les citamos. ¿Qué no ocurre en el caso de balonmano? Que se presentan dos monitores. De estos dos monitores nos dicen que, bueno, que estaban en periodo de exámenes, era el 7 de junio, que estaban en periodo de exámenes y que, bueno, que le diésemos un poco de plazo. En esto que le dije yo, bueno, pues decirme otra segunda reunión y la tenemos pues para que podamos hablar, para que me digáis, nosotros contamos con vosotros, nosotros tenemos claro que no queríamos cambiar esto porque queríamos contar con ellos. ¿Cuál es mi sorpresa? Me dicen que a mediados de agosto. Y bueno, pues a mediados de agosto va a ser el 14 de agosto. El 14 de agosto le mandamos una carta a todos y cada uno de ellos, a los 20 monitores que tenemos, que teníamos el año pasado, en balonmano. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me veo solo en esa reunión. Ante esta situación, ponerse en mi lugar, ya no solamente tú, José Luis, sino también los padres y las madres de todos los deportistas, los niños de nuestra localidad. Nos encontramos que en unos días, a primero de septiembre, los padres van a venir a solicitar el deporte que su hijo quiere practicar y yo, este concejal, no tiene ni un monitor. ¿Qué es lo que hago? Rápidamente busco monitores, porque estos monitores se ve que no están interesados. Me han declinado dos reuniones, no han venido a dos reuniones. Entonces lo que hacemos es buscar completamente un nuevo organigrama, buscamos unos nuevos monitores y así ha sido. Hemos trabajado, lo hemos tenido, lo hemos conseguido y bueno, pues una vez más este año hemos ofertado el balonmano para todos los padres y todas las madres, con lo que problema o problemática que se quiera buscar, que se busque donde quiera. Nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer frente a un problema, a que los padres tengan la oportunidad de que su hijo haga el deporte que le gusta, el balonmano. Víctor Abolafia explica las causas de la no asistencia de estos monitores. Pues mira, José Luis, yo no lo sabía hasta el pasado día que veo el periódico Jaén y veo una declaración, un artículo hecho por el Francisco Javier Cabrera, y veo que Pepe Martín, el expresidente de este club, dice que él le había desconvocado a la reunión. Esa es mi pregunta. quién es él para desconvocar una reunión cuando yo soy el concejal, cuando yo soy quien me ha puesto en contacto con ellos, con estos monitores mediante cartas, y además ellos no deben de olvidar que quien le ha estado pagando durante todo este año ha sido el Ayuntamiento de Bailén, que no yo, sino el Ayuntamiento de Bailén con los impuestos a los ciudadanos de Bailén, y así se lo han pagado al Ayuntamiento de Bailén. Así le han pagado el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho para que ellos puedan seguir hacia adelante enseñando a los niños balonmano. Pues entonces, José Luis, al final lo que hemos decidido, pues lo que creo que hemos hecho lo correcto. Hemos cogido una serie de monitores preparados para llevar a estos niños hacia adelante, y ahora, pues una nueva temporada que se nos abre, que hay 200 niños apuntados, genial, que hay 300, mejor todavía. Que hay 400, los que haya. Nosotros estamos dispuestos a abarcar todos los niños que haya, porque para eso estamos, para darle respuesta a estos niños. Y Víctor Abolacia insiste en que cualquier niño de Bailén, sea de la condición social que sea, podrá practicar el deporte de su elección. Claro que sí. Además, te puedo decir, para que la gente que no lo sepa, también para que lo sepa, nosotros tenemos dos tipos de categoría, equipo federado y equipo no federado. Los equipos federados continúan igual que el año pasado, igual que años anteriores. Los niños pagan una cuota de 80 euros los que sus padres estén los dos trabajando. Un niño que su padre esté parado o su madre esté parada, un parado en la familia, paga la mitad, 40 euros, y el que tenga los dos padres parados paga 0 euros. Es decir, tenemos una tasa hecha para la realidad de nuestro pueblo, para la realidad de los ciudadanos y las ciudadanas de Bailén. Cuando le preguntamos al concejal Víctor Abolacia qué posible solución puede tener este asunto, esto fue lo que nos contestó. Bueno, arreglo, ya te he dicho, José Luis, yo creo que no hay ningún problema, porque nosotros estamos ofertando este deporte. El arreglo se verá cuando los niños se apunten, cuando los niños sigan compitiendo, cuando sigan teniendo sus monitores, gente que está preparada, gente que tiene ganas, tiene ilusión por enseñarles. Eso es la solución, esa es la verdadera realidad de por qué hay que apostar por esto, y yo por eso no veo mayor problema. Yo entiendo que haya gente que se pueda molestar, otra gente que no, pero al final esta es la realidad, y quien quiera no verla, pues que no la vea, pero esta es la realidad. Unos monitores dejan tirado a unos niños, porque no me están dejando tirado a mí que me dejen tirado o no venga a una reunión me da igual, a mí lo que me importa es que dejan tirado a unos niños, y nosotros hemos buscado esa solución para esos niños, y eso es lo que hemos luchado desde esta concejalía. Y bueno, la verdad es que creo que estamos haciendo un gran trabajo. Además, este año más queremos, como he dicho anteriormente, queremos hacer una nueva escuela de atletismo. Ya se están haciendo, ya mismo se publicitarán por los colegios, y estamos demostrando pues que estamos apoyando a los niños, que estamos apoyando estamos apostando por las categorías básicas, porque en Bailén hay una cantera de deporte que no se pierda, y que los niños y niñas de nuestro pueblo sigan haciendo lo que les gusta, que es practicar deporte.